Ya está con nosotros el genial, el magnánimo, el inigualable Sebastián Danti. Hola, Sebastián. Me agarré los dedos. Serénense los ánimos, cálmense, que les voy a contar una historia. No. Bueno, entonces me voy. No, bueno, les voy a contar una historia. Ayer a la noche salí de casa, doblé por la avenida y no se veía un alma. Estaba toda vacía y oscura. Bueno, empiezo a caminar tranquilo hasta la parada del bondi y empiezo a sentir una cosa rara, ¿viste? No sé si el ambiente estaba electrificado o qué. ¿Viste cuando hace mucho calor y está por venir una tormenta? Mm. Bueno, algo así, pero con el cielo sin una nube. La cosa es que voy caminando así, tranquilo, silbando un tanguito. Va, tratando de silbar porque no sé silbar. No te ves ningún tanguito, ¿no? No. Nunca aprendí a silbar. Pongo la lengua en... Como en... Un cucurucho. Mira. Mira cómo aprendió. Es la magia. La magia. La magia. Chiflá, como me decían en el secundario. Bueno, hasta que de pronto un temblor en el suelo. Uy. Yo había estado viendo hacía poco esas películas de catástrofe yanquis, esas que viene un terremoto y todo se abre, y me dije, loco, qué garrón, se viene el día después de mañana, yo acá en la calle. Pero no, la tierra no se abrió ni apareció el Río de la Plata en maremoto a través de la avenida Pueyrredón. No, era un temblor, sí, pero suavecito, un temblorcito, a lo podríamos decir. Claro, cuando pasa el temblorcito, es la versión Soda Stereo Kids. Sonaba abajo mío y era como si alguien escarbara las baldosas. Apreté el paso y me tranquilicé pensando, deben estar haciendo la nueva línea de subte acá. Claro, la J. ¿Qué exactamente, la J? ¿Y por qué salta, viste, eso que salta de la línea E a la H y después... A veces. Bueno, pensé que estaban haciendo una nueva línea de subte, ¿no? Pero cuestión que un cacho antes de llegar a la parada, de golpe el suelo se quiebra y aparece una mano. Una mano huesuda y podrida que quiebra el piso y sale de abajo moviéndose. ¡Ay, qué asco! Sí, yo traté de treparme al poste de la parada, pero estoy muy gordo y poco ágil y me resbalaba para abajo. Parecía un jabonado. Sí, parecía un boludo jugando al palo enjabonado. ¿Y quién era? ¿Michael Jackson? Mira, de abajo, todo sangriento y con los gusanos moviéndose dentro suyo, así por el cuerpo sale un bruto zombi a través de la baldosa rota. ¡Sandro! Sí, bien asqueroso, tal vez era Sandro. No me fijé en los labios, tenía como los labios leporinos, pero viste que Sandro era labión, tal vez ya carcomidos, carcomido por la cárcoma. Bueno, y el zombie este mira a los costados, me encuentra y me mira. ¿Qué te dijo? Yo dije, ah no, qué feo esto que me está pasando. Lo analizaste así fríamente. Yo soy un tipo de mucha sangre fría, así que cuando me asusto mucho me vuelvo como impertérrito. Como inteligente. Quiero despertarme ya, estoy en casa, me digo, sueño feo, no soy feliz. Bueno, pero el zombi entonces se me fue acercando, lo único que tenía entero en el cuerpo eran los ojos, con todas las venas inyectaditas en sangre. Y me miraba fijo, así como lo miro ahora, ¡no! fijo, con estas mismas ojeras. Yo de mientras medio cabeceaba, pispeando, viste, si no venía el colectivo justo en ese momento, pero no venía ni el trucho que va a Varela, que imagínate, en ese momento sí que cualquier bondi me dejaba bien. Bueno, pensé, aceptemos que es un sueño muy real, pero un sueño al fin. Así que miré al zombi y le dije, ¿cómo tarda este colectivo, eh? Seguro después vienen tres juntos, como siempre. El 24 estaba esperando. Sí, voy el 124 también. Pero él no me dio pelota y siguió acercándoseme. Ay, pensaba yo, qué fea situación. También cuando tengo miedo... Te pones amanerado. Me vuelvo amanerado. Qué fea situación. Querrá un beso. Me vuelvo impertérrito y amanerado con el terror. Me le niego. Es mejor que la gente no me inspire terror porque me vuelvo muy desagradable. Ay, qué miedo. Bueno, el zombi terminó de emerger y no tenía piernas. Así que empezó a arrastrarse despacito por el asfalto en mi dirección, dejando un rastro de sangre y vísceras y barro y gusanos. Con y... berenjenas se deshizo entonces. Berenjenas en escabeche, ¿no? Ay, y yo parecía un nazi ya porque estaba con el brazo hacia el frente tratando de frenar lo que fuera, un taxi, un remis, una bandada de patos migratorios, cualquier cosa. Y bueno, el bicho se me va acercando y de golpe, tipo película de terror barata, en ese momento una luz a lo lejos. Bueno, el colectivo, digo, mientras me doy cuenta que en realidad es un ejército de 50 zombies más, con linternitas. ¿Viste las linternitas baratas que venden en el...? Bueno, la virome. Se ve que habían matado a un vendedor de linternitas, venían los 50 zombies con las linternitas estas y las giraban como si fueran estrellitas. Se comieron, seguro. Sí, bueno, tenían un montón de esas. Ahí de pronto por la calle lateral pasa otro colectivo y yo corro desesperado, pateo en la mandíbula al zombi que se me acercaba y me quedo con su cabeza trabada en el pie. Así que medio rengo, salto y me trepo por la puerta de atrás que estaba abierta. Me siento en el último asiento, totalmente agotado y ahí, como era de esperar, todos los pasajeros se dan vuelta, me miran y son todos zombis. ¡Ay no! Sí. Entonces... ¡Tremendo! Poco a poco me empujan bajo el colectivo, comienzan a rodearme y empiezan a bailar la siguiente canción. Creo que Michael se sintió hasta honrado diciendo es realmente esto. Esto es una banda venezolana llamada Cachícamo con Caspa y Leico, el perro de la cuarta dimensión. Es su nombre. Y es un disco de cover. Tienen Creep de Radiohead. Mira, que... Sí, prefiero no pasar la voz. esa versión. Sí, nosotros también la preferimos. Bueno, así que les doy la bienvenida a este, al primer y único ranking mundial, submundial, estratosférico, intraterreno, sobre zombies de la radiofonía galáctica. Durante más de una hora... No, mentira. Durante... Después de que no. Ya que te quedan 20 minutos. Durante 20 minutos sí. Disfrutaremos la mejor selección de canciones sobre zombies. ¿Sabes cuál es la canción favorita? Estuve investigando muchísimo, no solo por internet, con esta manía de que ahora nuestro dedo hace un doble clic y cree tener acceso a la información. Bueno, Obama dijo lo mismo que está diciendo usted. No ¿dijo sé eso? Si, ¿quién se copió de quién? Obama de mí, obviamente. Que Google, el iPod, el iPad se han convertido en realidad en entretenimiento y que la información que generan no hace más nada que idiotizar al usuario, ¿no? Opa. Porque uno sabe mucho de nada y cuando sabes... Exactamente. No, mucho de todo y poco de nada. No, mucho de nada está muy bien. No, mucho de nada. Es hasta poético. Uh-huh. Entonces, mucho de nada. Bueno, estuve investigando rituales haitianos sobre el mundo de los zombies y debo confesar que me fanaticé un poco. Creo que... Ah, bueno, esto les iba a contar. La canción favorita de los zombies es justamente esta que estamos escuchando. Los zombies... ¿Bolero? Sí, el bolero de Ravel. Sí. ¿Qué? Les gusta, es como una letanía. Vos pensás que estás hundida. Jorge Don fue, me parece. Fue el zombie de Jorge Don que lo impuso, ¿no? Jorge Don emergiendo de la tumba bailando el boludo de Ravel es una imagen. Y dando un pas de D arriba de la lápida, ¿no? Y entre lápida y lápida. Dando ese pico con Goyeneche. Qué divino, un piquito de Goyeneche, ¿no? La última época, sobre todo. Rico gustito debería tener la boca. ¿Y ¿no? zombie? ¿Ahora los dos? Entrando al horno crematorio, saliendo en llamas. Con la lengua del otro. ¿Cómo? Digo, se queda uno con la lengua del otro. Bueno. Prefiero no pensar en la lengua de Goyeneche y en la boca de Jorge Don. No sé por qué me hacen decir esto. Voy a aprovechar mi ranking para burlarse de los muertos. Si les gusta esto, es como una canción que invita a salir de la tumba poco a poco y a formar ejércitos de zombies, masas, ¿no? De zombies, ¿no? El zombie no come, ¿no? No toma agua, ¿qué hace? Solo come humanos. Come cerebros. Come cerebros, sí. Sí, come cerebros. Además, su dieta... Una dieta de porquería, sí, pura proteína. Mucho seso. Ravioles de seso. Bocadillos de seso. Lo que pasa es que no te dicen. ¿En serio? Y sí, ahora no se pone más ravioles de seso porque a los nenes no les gusta. ¿Qué son de seso? Ay, no me gusta. Vos le tenés que mentir, son de carne, de ternerita le tenés. Si lo vemos de ternera y le metés el seso. Y no hay de seso, dicen, sí. No, sabes que justamente los zombies son muertos, vivos. Entonces, de seso, ¿no? Claro. De seso. Mirá que... Qué loco el lenguaje, ¿no? Loquísimo. Se alimentan de seso. Se alimentan de seso. ¿Tienen seso los zombies? Seso oral. Te voy a contar, este ranking es... una invitación hacia todos los zombies que nos están escuchando. Es el primer paso. Quisiera desde acá que me escuchen y que sea el primer paso hacia el dominio absoluto. La primera zancada hacia la salvación total del planeta Tierra, ¿no? Los zombies son las aves fénix de la posteridad. Mira. Son el futuro que nos esperan. Y dime tú, oh zombie, que me escuchas desde el radio receptor. Hay muchas radios en las tumbas. Porque sí, están... mucho pedido de cuando uno se muere, sí, que lo entierren con una radio, ¿no? Exactamente. ¿Qué pedo? Sí. ¿Cómo hago para cambiarla? Todos en Radio Universidad. No, bueno, prefiero. En vez te dejan con chiche. Es la radio post-mortem. La radio post-mortem. Todos escuchan Radio Universidad en los cementerios. No sé tanto, tal vez en Recoleta no somos tan escuchados como en Chacarita, ¿sabías? Según un sondeo. Hablando de la reencarnación, ¿sabe que me enteré el otro día? Que uno tiene que llegar a un nivel para después no reencarnar. A ver. Ah, yo creo eso, sí. Yo digo que hay un final, ¿no? Claro. Una meta, ¿no? Es el budismo. Sí. Vos viste que está el nirvana en el budismo. Exactamente. Bueno, y que vos haces cosas durante tu vida para meditar, y qué sé yo, y vas teniendo conocimiento. Y si no estás completo y te morís, reencarnás. Exactamente. Por ejemplo, Buda, que llegó al nirvana, ya no reencarna más. Porque está en un lugar... Decía, no, me falta algo, porque quería reencarnar. No... No. Pero mira, ya que hiciste todo, ya llegaste al grado 33, como un masón, ¿no? Llegaste al grado 39. Yo no me quiero reencarnar una vez más, me faltó un... No, hay que cultivarse en vida. Sí, porque empezás... Y es cierto... si sé que voy a reencarnar eternamente, nunca me cultivo y listo. Bueno, es el secreto de la vida eterna. Claro, ahí está, ya lo acabamos de develar. No, si vos fuiste un pecarí, ponele. Sí. Y tenías que aprender algo siendo pecarí. Y después te morís. ¿Volvés a ser pecarí? Si no aprendiste de tu vida de pecarí. ¿Y qué tenés que aprender siendo pecarí? Tenés que aprender un montón de cosas. Siendo pecarí. Como, todavía no fuiste pecarí nunca. Yo no te puedo decir. Pero ¿cómo recordarlo? Yo lo sé porque a veces cuando veo algún pecarí, el pecarí me guiña el ojo diciéndome... ¿Vos sabés? Un tachero me dice, bueno, otro día hace un montón, me dice, no, porque yo me fui a hacer una, viste que se hacen regresiones. Ajá, sí. Y el chabón era... ¿Cómo se llamaba? El faraón de Egipto. Siempre son, ¿vos? Siempre... Y terminó el tachero en Buenos Aires. Yo trabajé con Ana Bolena en la radio. Sí, en la madrugada del fin de semana. Es que siempre ninguno son... Ninguno barrendero, no, ninguno no. Ana Bolena igual se acordaba algo de... Ella sí, ella sentía que había sido Ana Bolena, lo sabía. Bueno. Yo no le iba a discutir. No. Yo le discuto a Ana Bolena, no le discuto nada. Bueno, qué mejor, mientras esperamos entonces que los zombies vengan a devorarnos. ¿Estamos acá? ¿En qué dirección estamos? En Uruguay. Arenales 1371. Bueno, los zombies pueden ir viniendo acá a devorarnos, o si quieren, devórenme a mí, si ustedes todavía no quieren formar parte del futuro zombie. Mientras tanto, escuchemos a los Misfits con una canción llamada Come Cerebros. Sí, muy rico, muy sabroso. Muy Con mi cerebro. ¿Cómo se llama la banda? Brain Eaters. No, la banda se llama Misfits. Misfits. Bueno, sí. Con ellos nos vamos a la pausa, ¿le parece? Y vamos con la segunda y última parte del ranking de hoy. Pero cómo no, es un placer. Ranking Zombie, la tercera que no es poco. Camión en la terminal de la DO. Seguimos con el ranking, con el magnánimo, con el galán de las novias y las madres y las tías, con el gran Sebastián Dantí, el ranking de hoy, el ranking zombie. El ranking come coco. El galán de las, también de las zombitas. Claro, yo he visto acá que ya están haciendo fila las chicas zombies. Y una pregunta, ¿sí? Si un zombie te agarra y te come el cerebro, ¿te convierte en zombie o te convierte en nada? Te de comida fuiste. Si te come el cerebro, si te muerde el cerebro, sí. A veces hay distintas discrepancias según qué clase de zombie seas. Están los que te muerden y te infectan y te haces zombie en cualquier parte. ¿Pero el zombie es un muerto infectado o es un muerto que no quería morir? ¿Un muerto...? No, ¿qué? Es un muerto infectado. Es un muerto que vuelve a la vida con voracidad indómita. ¿Es un muerto con gripe A? Esos eran los viejos zombies. Están habiendo, como todo va cambiando, están habiendo nuevos zombies. No solo el zombie, claro. Ya no es el zombie. Un zombie modelo 70 es una cosa, un zombie modelo siglo XXI es otra cuestión. Estamos en un mundo capitalista. El zombie se volvió un sujeto que consume, no solo cerebros, consume otras cosas. Tienen cultura, tienen su cultura, tienen... ¿Tiene prepaga el zombie? Tiene... Claro que tiene prepaga, sí. Okay. Sí. Justamente, ¿sabes que yo estuve zombie elaborando... Salud. Zombie salud. Tiene zombie salud. Zombie salud, exactamente. Hay todo un comercio con el zombie. Y a eso estoy apuntando yo, digamos. Yo quiero que... Usted quiere hacer el merchandising de la zombie, me parece. Sí. Usted quiere vender carteras, quiere vender... Yo quiero que venga un... Quiere vender pulseras. Zombie. Sí, y yo estar atrás... Yo no quiero que a mí me conviertan en zombie. Yo quiero ser la sombra detrás del zombie. Parece una película, pero... Sí. Es Coppola. Sí. Una cosa así, sí, ¿no? Sí. Quiero ser una especie de titiritero de zombie. El Guillote Coppola de los zombies. Exactamente. Y justamente es que redacté un par de... Si ahora me ayudan, estuve redactando un par de publicidades sobre productos zombies, a ver si puedo empezar a enganchar. Fíjate, mira, si comercializarlo. Un favorcito vos que sos locutora, léeme a ver qué tal esta publicidad, a ver si va o no va. Sí, primeramente. Sí. Dame. Amiga muerta, ¿acaso tu cutis luce de seco y desagradable? Los jirones de piel y carne se te caen por la calle con descuido. Cuando llega la hora del amor, tus ojos se salen de sus órbitas sin volver a su lugar, te falta elegancia y charme. Tenemos la solución. Ya salió la línea de belleza Zombies Beauty. Cremas faciales, aceites naturales, pegamentos y adhesivos para los miembros despegados. Y el cuidado del cutis, de tu cutis. Ya lo sabes, Zombies Beauty. Productos aprobados por cosmetólogas muertas hace más de 2 siglos. Probalos ya. Esto es bárbaro. Sí, está bien, ¿no? ¿Te sí, parece la posibilidad? Será... A mí me encantó. Yo te compro. Yo cuando sea muerta y sea zombie, yo te compro Zombie Beauty, ¿no? Cremas para zombies está muy bien. Y adhesivos, ¿no? Sí, claro. Mira, tú me pintas el culo a mí, yo te pinto el culo a ti. Y terminaba así la película La Muerte Le Sienta Bien. En diálogo... ¿Se acuerda de los dos personajes? Sí, era... Que protagonizaban Goldie Hawn y Meryl Streep. Sí. Claro. Sí. Bueno, también quiero molestarlo un poquito a Pablo. Sí. Hacete una tanda, papi. Hacete una tanda. Haceme esta tanda, porque quiero ir probando, por favor. Señor zombie, ¿tiene hambre? ¿Se le complica cada vez más conseguir cerebros? Llame ya a Zombies Delivery, la roticería más efectiva del mercado. Cerebros chicos, grandes, al ajillo, gratinados o batidos con Fernet. Promoción Combo Zombie 1, una pizza chica de fugaza con seso y clericó de vísceras por solo 3 pesos con 50. Y para los chicos, la tumbita feliz de Zombies Delivery. Esta semana de regalito, un intestino grueso para jugar y divertirte en el verano. Llamá ya a Zombies Delivery al 0800-SESO. Me lleno de guita, ¿no? ¿Cómo? Totalmente. Estoy tratando de pensar también nombres de cervezas para zombies, ¿no? Por ejemplo. Es un mercado nuevo. Yo estoy apasionado. Es un mercado nuevo. ¿Entendés? Cuando surge un mercado antes... Es un mercado muerto. Es un mercado muerto. Sí. Pero a la vez... vivo. Exactamente. Porque vos ponele... En su momento tuvimos los patacones. Ahora la moneda zombie puede ser también. Muy dendritas, claro. Qué sé yo. No sé cuál va a ser el dinero zombie, pero va a ser, y va a valer, y va a pesar, y yo estoy acá, ahora, y yo lo sé. Estoy pensando cervezas. A ver. Cerveza Poltergeist. Un sabor del más allá, quería ponerle, ¿no? O cerveza posesa, la cerveza que te llena el alma y la cabeza. Está bien, ¿no? Me encanta, me encanta. Sí, mira, ahí tenemos... Ya siento la cerveza ya fermentada por siglos. ¡Qué rica cerveza! ¡Qué tibia está! Como una cerveza y... ¿Cómo se llama esta bebida mexicana con gusanos y...? ¿El tequila? Claro, una mezcla de cerveza, una cerveza con gusanos tequilosos, ¿no? ¡Qué bueno! Sí. Bueno, hablando de sesos y cerveza y posesa, quisiera escuchar una canción muy linda de Los Visitantes que se llama justamente Tapa de los Sesos. Es un lindo candombe, sí, no sé lo que son los zombies bailando candombe. Imagino, van dejando pedazos de articulaciones. Porque la resonancia de sus propios huesos, ¿entendés? Claro. Las falanges volando por el aire. Las falanges volando por el aire, es una imagen que perdurará en mi psiquis un par de horas, no sé. Sí, como mucho. Bueno chicos, llega la hora de irnos a dormir a la criptita. Es el momento ideal del cuentito Noni Noni. Hoy les contaremos la historia de Horacito, el zombi amistoso. Horacito era un zombi muy pero muy bueno. Una noche que hacía mucho mucho frío, Horacito revivió y salió de su tumbita. Miró a su alrededor y vio como todos sus compañeros zombis salían y atacaban a los seres humanos, y los descuartizaban, y mataban, y decapitaban, y mutilaban, y les arrancaban la piel y se los comían todo, todo, todo. Y eso les hacía muy, muy bien y ya no tenían más frío. Pero Horacito se dijo, eso que hacen mis compañeros es muy feo y no me gusta. A mí me gustaría no tener frío y no tener apetito, pero me da mucha, mucha lastimita tener que matar a tanta, tanta gente buena. Yo creo que todos tenemos nuestra oportunidad de vivir, por más distintos que seamos. Y de pronto, sonriendo, a Horacito se le prendió la lamparita. Tengo una gran idea, voy a buscar la manera de comer y abrigarme sin causar ningún muertito. Y así fue que Horacito, el zombi amistoso, fue a un hipermercado a buscar lo que necesitaba. Entonces, ¿saben qué pasó? ¿Qué? Cuando entró al supermercado, todos los humanos que estaban comprando se pusieron a gritar, ¡ay, ay, un muerto viviente, un zombi, qué asco, mátenlo, háganlo mierda! y vino el jefe de seguridad y comenzó a dispararle. Y una señora agarró un escobillón de oferta y comenzó a pegarle en las piernitas. Mientras Horacito gritaba, no, no, amiguitos, no me peguen, soy un zombi bueno. Vine a comprar... Soy Jordanito. Soy Jordanito. Vine a comprar una mantita para no tener frío y comidita para comer y no tener hambre. Pero la gente no lo escuchó y siguió pegándole y atacándolo. Hasta que Horacito, dolorido y humillado, salió corriendo del supermercadito. Así fue que desde ese día, Horacito aprendió que no hay que tener compasión con la raza humana, pues son malos y no merecen oportunidades de ningún tipo. Así que ya saben, mis pequeños zombicitos, maten y maten y cómanselos a todos sin culpa. Y así, colorín colorón, el cuentito de hoy llegó a su terminación. Mientras nos dormimos, escuchemos el tema Zombie de los Cranberries. Chubaca fue... ¡Oh, lo llamamos! ¿Para qué lo llamamos? Es un Chubaca zombie. Va dejando pelo. ¿Quién barre después el estudio? Pero por favor, tengo que andar con la cinta Scott por todos los preguntados para juntar los pelos de este bicho inmundo. ¡Hola, Chubi! ¡Bienvenido! ¿Sabes qué? Anda con problemas gástricos. Desde que vino Chubaca... Las entradas al blog se triplicaron. ¡No me digas! Chubaca fue el personaje que más arrasó. Chubaca tiene que tener su propio blog, creo. Sí, yo creo que no voy a venir más. Va a ser el ranking de Chubaca. Claro, el ranking de Chubaca. A ver, preséntame una canción, Chubaca, a ver, por ejemplo. ¿Y si tuvieras que presentar un chamamé, por ejemplo? Es el Chango Espación, por Dios, es el Chubaca Chango Espación. El Chango Chubaca, el Chango Chubaca. Es el Chubaca, está también el Chubaca. El Chubaca, era el de Peñón Fijo. Chubaca. Está en celo, me parece que está en celo, Chubaca. Parece que quiere aparearse. Escúchame, ¿sabes que ya que estamos en el ranking zombie, hay un tema que me gustaría abordar así, abuelo de pájaro. Sí, abuelo de zombie, dele. Sí, fíjate que las películas de zombies, por ejemplo, no sé, La Noche de los Muertos Vivientes, El Regreso de los Muertos Vivos, uno, dos, siete, no sé, Muriendo Feliz, El Revivido de Notre Dame, Zombies y Apetito, Saliendo de la Tumba para Cenar, etcétera, etcétera. No, es como un arquetipo del zombie. Yo creo que el zombie debería empezar a quebrar este arquetipo de esta pequeña bestia que solo sale diciendo cerebro, cerebro, cerebro, en el caso que hable, porque generalmente no, o señala esta cosa sin lengua, y empezar a hacer un contraataque, ¿no?, artístico. Creo que tendría que venir el momento que los zombies empiecen a hacer su propio arte, ¿no? Porque en realidad el zombie está viendo el arte desde la mirada de los humanos. ¿Entendés? No. Imagínate, vos haces películas de perros. Sí. Pero el perro no está haciendo su película. No. No quiero comparar, por favor, señores zombies. Es un personaje. No. Claro, es la suposición del humano sobre el arte perruno. Ah, obviamente, es la mirada antropocéntrica, si quiere. Creo que desde acá quisiera proponer el primer concurso cinematográfico zombie. No, porque el zombie tiene otro hambre que saciar, y no es solo el de cerebro, sino el hambre de cultura. Ah, ¿no? Zombie por zombie, digamos, zombie por su propio zombie, digamos. Zombie por zombie. ¿Qué vas a ver? La película, como también la de Mel Gibson, que hizo la película sobre los incas. Una película de incas de Mel Gibson. Cualquiera, ¿entendés? Un arma mortal. El inca que haga su inca. El perro que haga su perro. El zombie que haga su zombie. Los argentinos que hagan su cine. Es así. ¿Quién vino a hacer la del Che? Cosa Benicio del Toro. Benicio del Toro, ¿de dónde? Déjate de joder. Déjate de joder. Teníamos un Gerardo Romano tan lindo. Teníamos un Gerardo Romano. Tenemos un montón. Tenemos un Chewbacca que podía ser. Tal vez. ¿No? Che, la película del Che. El Che Chewbacca también es buenísimo. Hasta la victoria. Hasta la victoria. ¡Chewbacca es zurdo! Y sí, es sucio. Es un sucio que no se lava, no se baña. Qué lindo, Chewbacca. Escúchenme, podemos escuchar ahora mejor una canción de la película El Regreso de los Muertos Vivos. Es un clásico del año 85. Lo interpreta una banda que se llamaba Los Come Carne. Uy, y la canción se llama Ojos sin Rostro. Igual que un tema de Billy Idol, pero en este caso cobra otra dimensión, ¿no? Ojos sin Rostro tiene más que ver con es lo único que quedó del cuerpo que me comí, ¿no? Y bueno, son Los Come Carne. World, I don't understand. Try to get a photo of him, every man. Every time we look someone in the eye, takes a trip up and start to fall. I'm about to die before you know. Find a bedroom and a knife on the top of swimming grave, the drowning wedding wrangler. Es que quiero recomendar de paso, ya que estamos, hay una enciclopedia que salió hace poco del cine sobre muertos vivos que escribió Luciano Saracino, que editaron unos amigos míos de Fan Ediciones. Paso el chivo de paso, sí, www.fanediciones.com.ar. Estuvimos 50 años. ¿Pero qué cine? ¿Gore o todo? Todo, creo que abarca todo, sí. Bueno, escúchenme una cosita más. ¿Sabes qué estuve viendo? Esto sí lo hice por internet, porque tampoco la investigación fue muy muy exhaustiva, así que a lo último dije, bueno, puse zombie investigación Wikipedia. Unos científicos de Pittsburgh empezaron induciendo a muerte clínica a los animales usando una solución salina helada, y los reviven 3 horas después. Justo que hablamos de los perros. Mira, la técnica podría ser útil para curar a soldados o víctimas disidentes. Se te murió. Le pones la sal y reviven. Mirá. Ponerlo en salmuera, digamos, como si fuera una anchoa. Sí. Los ponen a 7 grados. Tomaron un grupo de perros estos y sustituyeron la sangre con solución salina a 7 grados. Como Walt Disney. Indujeron a los animales a un estado de muerte aparente. No respiran, no tienen actividad cardíaca ni señales cerebrales. Después de 3 horas, reponen la sangre en el cuerpo de los perros, los estimulan con electroshock y oxígeno y resucitan el corazón y los pulmones. Y comienzan a vivir de nuevo. Una nueva vida. Sin daño en los órganos vitales. Ni en el cerebro. Sí, pero sí, en el cerebro. Después de los 3 minutos de muerte, ya tenés daño neurológico. Estos perros seguían diciendo guau, guau. No, es una cuestión de oxígeno, de que estás 3 minutos sin oxigenar el cerebro. Es imposible no tener daño cerebral sin oxígeno. Estuve muerta 3/4 de hora. Locutora. Yo pintaba para ingeniera, Locutora. Locutora. Micrófono. Micrófono cerebrito. No, lo vi el otro día en el Dr. House, eso de los 3 minutos. Sí. Sí, pero bueno, Dr. House. Alta fuente. Alta fuente. Campanela, el capítulo que dirigió Campanela. No, pero esto, si 3 horas matás un perro y lo revivís, la implicancia de esto implica, por repitiendo implicancia una y otra vez, implica la implicancia que implicaría que podemos morir y volver, como la película de Niña Mortal. También, claro. Mira que Yo también no estoy muy... La fuente hollywoodense es muy... Hollywood no se está haciendo zombies, ¿no? Totalmente. Fue un daño. Entre otros. Escúcheme, bueno, me quiero despedir pasando una canción muy curiosa. Es una canción que contiene un hechizo para revivir cadáveres en su principio. ¿Está la receta ahí? Está la receta y la invocación es la siguiente. Hay que conseguir dos, tres hierbas. Lo mezclas con un cachamate, un poquito de poleo, tomillo. Y un muerto. Y una hierba haitiana que no es fácil de conseguir. Ajá. Si escuchan sí, bien... Sí, más después del terremoto. Claro, sí, claro. Quedó complicada. Bueno, escuchen esta canción. Con esta canción nos vamos. Es una canción de una banda un poco amanerada, que a mí me gusta muchísimo, llamada Army of Lovers. Esta canción tiene un hechizo zombie al principio, si lo escuchan bien, que dice: Coconga la zomba, la zomba taonga, su boca la coca, su boca coconga. Bobonca, pinupa, pinupa la tomba, su bomba, bazooka, bazooka destroy. Esta es la receta. Esta es la invocación, si la pueden escuchar, está dicha a la manera de... es una canción como medio bailable, pero si escuchan sí. Atentamente, está metido la receta para revivir gente muerta clínicamente, si no pasaron 3 horas. Si no pasaron 3 horas, sí, también con el tecito. Y después de las 3 horas yo le pondría el embole, por ejemplo. Sí, le podemos poner el embole. Así que, escuchamos este coso. Muchas gracias, Sebastián, No, por favor. La verdad que estamos más vivos que nunca después de este ranking, Me quiero morir, me quiero morir. Eso nos dejó bajo tierra, ¿no? El cerebro de ustedes. Bueno, así pasó el genial Sebastián Dantí. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 4 de la tarde aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Ahora qué viene? ¿Ladrones de bicicletas? Ah, tramas. Con Oscar Bossetti. Ajá. Mi amigo personal. Así que nos despedimos entonces hasta mañana.